Bueno, pues estamos encarando ya, Inés, nuestra recta final de programa, mes y año. Ostras, no me lo creo. Patada en el culo que le vamos a dar al 20 de aquí a unos minutos, ¿eh? Bueno, no sé. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Estás dispuesto? Sí, yo pues venga. Yo me he puesto los zapatos de punta fina. A ver si el dolor de Juanete que yo tengo esta tarde lo voy a dejar gratuito, ¿no? Pues venga, vamos. Bueno, yo me siento un poco cohibido, tengo que confesar, que es que ahora mismo tengo aquí a los poderes de Paradigma, que entre el nombre, que ya es un nombre así como grandilocuente, pomposo y grande, pero es que además es que, bueno, está ya aquí la creen de la creen de Paradigma. Hombre, aquí está la Junta Directiva de Paradigma Media Andalucía. Toma ya. Que para terminar el año, bueno, pues ya que tenemos este programa... pues contar un poquito qué hacemos y a qué nos dedicamos. Bueno, pues por favor, creo que eres tú la que tienes que hacer los honores de presentación, ¿no? Rafa se va a venir aquí al final, así que se pega aquí un poquito con la mascarilla puesta, por supuesto. Está entrando ahora mismo el señor Polanco. Bueno, pues la Junta Directiva de Paradigma la componemos tres mujeres y dos hombres. Además, tres mujeres maravillosas en las que me incluyo. No podía ser de otra manera. Hombre. Doy fe de ello, al menos por tu parte. El amor propio. Bueno, pues está aquí con nosotros María José Blanco. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, María José? Hola, buenas tardes. ¿Estás bien? Bien, muy bien, muy bien. Sí. También está con nosotros Laura Yorca. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, muy bien. Sí. Eso de qué tal, cómo estamos... El Alex por el WhatsApp, dile a Enrique que diga qué tal como estamos, que es el nombre del programa. Dile que diga Paradigma Radio y no diga, ¿cómo dice? Y no diga Radio Paradigma. O sea, poniendo ahí la puntillita. Pues para que tú veas dónde están de verdad los poderes fácticos. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Está claro, ¿no? ¿Dónde está? Bueno, no quiero... en esta mesa, ¿eh? Vale. No ya. Quiero que se me olvide. Queridos también. Queridos oyentes, están viendo cómo me acosa la Junta Directiva, ¿no? No, al revés. No podía unirte a ella. Sí, claro. Y sea uno más. Lo que pasa es que no quiere. También está con nosotros nuestro compa de tertulia y además miembro de la Junta Directiva, Rafael del Castillo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, muy bien. Es que no tiene micro todavía. Espera. Yo no es por nada, pero aquí, en este programa, tenemos dos pedazos de técnicos que están ahí los dos. A ver... Ese es JJ y Adri, que son también maravillosos. A ver, te oímos ya, Rafa. Ahora sí. Me parece que ya sí se me oye, sin que grite, ¿no? Hola, Fondo Sur, Fondo Norte. Bueno, estamos un poquito separados porque, bueno, hay que respetar las normas, las medidas de seguridad, pero estamos muy a gusto, ¿no? ¿O no? Vaya. No se lo diga que te canta lo de aquel, ¿cómo era? Estamos tan justito. No lo nombremos, ya lo nombró aquí. Bueno, aquí cada miembro tiene una tarea, ¿no? Venga, sí, hombre. Y me gustaría, bueno, que lo, sobre todo para las personas que nos escuchan, que contáramos un poquito cada uno qué tarea tenemos, ¿no? Por ejemplo, tú, Rafa, María José, y luego seguimos así. Venga, Rafa, va. Bueno, pues, ¿tú qué tarea tienes aquí en Paradigma Media? Yo me siento sobre todo en el periódico digital que tenemos, en nuestra página web, paradigmamedia.org, y ahí pues vamos subiendo las noticias que van generando los movimientos sociales, los colectivos, las asociaciones vecinales. Ya sabemos aquí que en Córdoba, si por algo se destaca, es por la riqueza de los movimientos sociales, ¿no? Y bueno, pues vamos subiendo todo lo que nos mandan. Como siempre quisimos desde el primer momento, lo hacemos en primera persona, es decir, que ponemos lo que ellos dicen que quieren poner, no lo que nosotros interpretamos. Y bueno, pues tienen ahí su altavoz, su plataforma para poder expresarse. Y bueno, pues eso, siempre cosillas que hay, que siempre hay cosillas para echar un rato. Es que tú, además de llevar la redacción, ¿no? El grupo de redacción ese, que a veces te echamos una manilla cuando hace falta. Luego también estás en Paradigma Radio y además eres como el comodín, estás en todo, chicos. Pero es que tú lo has dicho, que tú también, bajo todo el resto, también echan una mano en la web. Y si aquí lo chulo de todo esto es que aquí todo el mundo está en todas las cosas. Y cada uno en la medida del tiempo que tiene, de las posibilidades de conocimiento o de formación, pues cada uno y cada una van haciendo todo lo que pueden. Somos un grupo, porque estemos aquí y para darle envidia a Enrique y que entre de una puñetera vez, somos un grupo muy salado. Enrique, somos muy salados. A favor, ya. Unas más que otros, pero... Bueno, claro, pero sí, que menos es un... Sí. Por lo menos sabrosillo está. Sí. Una grasa. La verdad es que ese trabajo diario, constante, a veces, no sé, Rafa, es como que a veces... ¿qué está pasando, no? Sí, porque somos 5 personas, nada más. Claro. Es que yo creo que eso es muy importante que se sepa. Ahora mismo la Junta Directiva somos 5 personas y claro, con la ayuda de la gente que viene a hacer radio, la gente que redacta los comunicados y las notas de prensa en primera persona, como decía antes, pero es mucha tarea y bueno, lo que pasa es que la hacemos con gusto, creemos en esto, creemos que es más necesario que nunca, no nos hemos rendido en ningún momento, ya hemos cumplido 4 años. Que un medio como este, 4 años, yo creo que ya en sí es un éxito. En ningún momento en el año 16 no hubiéramos pensado que íbamos a llegar más de un año. Y bueno, vamos poquito a poco, muy despacito, pero vamos a más, poquito a poco, y manteniéndonos. Y bueno, pues yo creo que al final todo dará su... Vamos, yo creo que ya está dando su fruto. Yo creo que, sinceramente, no hay nada más que verlo, que los medios de comunicación en Córdoba notan que está paradigma, en las noticias que se ven en ciertos medios de comunicación, no en todos, evidentemente, pero sí en muchos, sí que se ve que son cosas que hacemos en paradigma y que antes ellos no podían hacer o no hacían, por lo que sea. Muchos de nuestros tertulianos, de nuestras personas que han colaborado aquí, ahora están colaborando en otras radios, están colaborando en otros periódicos. Bueno, qué bien, pues, ¿no? Eso yo creo que, nada más que esa pequeña victoria de que los medios de comunicación tiendan hacia lo social en nuestra ciudad, aunque sea un poquito, pues yo creo que eso ya ha merecido la pena, ¿no? Y tanto, el haberlo hecho. Y tanto. Antes decíamos, Enrique, que cuando dije que María José, que era la tesorera, y que nosotros en nuestro tiempo atrás habíamos conocido a otra María José que era también tesorera. Vaya. Y que las dos son del puño cerrado. Digo, estas son las buenas tesoreras, ¿no? Sí, ¿no? Hombre, el dinero hay que cuidarlo. Hay que mirar hasta el último centimillo, porque si no, no llegamos. Podemos estar en bancarrota en algún momento. La verdad que, bueno, ahora mismo pues tenemos un grupo de socios que son los que nos sostienen y no fallan. La verdad que no podemos quejarnos. La queja es pues que, como queremos crecer, claro, es intentar conseguir más socios, conseguir más capital monetario, y también necesitamos más capital humano, aunque no sea la parte de tesorería. Pero bueno, la verdad que sí, sobre todo por una cosa que habéis comentado hace un rato, que emitamos por FM, ¿no? Ahora mismo, ¿quién ha sido? Sí, Miguel Santiago. Miguel, sí. En su claro, deseo para el año que viene. Pero ha dicho, bueno, si lo ha deseado Miguel, pues mira, a lo mejor puede ser. Sí. Tenemos que crecer bastante, y yo creo que lo que más nos sostendría sería tener más personas que colaboren con nosotros. Yo creo que ya vamos creando cierta credibilidad, como Rafa ha apuntado, y creo que bueno, que lo vamos a conseguir. Claro que sí. Y nada, a luchar, a seguir manteniendo esto. A seguir. Esos son los ánimos que deben de llevar las aventuras, ¿no? Las aventuras no sabe nunca uno dónde van a terminar, pero si no están pertrechadas de una buena dosis de ánimo y de ilusión, incluso de falta de cerebro, ¿no? De una mijita de locura, no salen nada más que cosas muy estereotipadas, y para hacer cosas como hace todo el mundo, que lo haga todo el mundo, ¿no? Que lo haga todo el mundo, y sobre todo... hay una cosa que pasa aquí en la radio, que el contacto que tenemos con la gente, con la gente que pasa por aquí, con los tertulianos, las tertulianas, las personas que vienen, bueno, pues a contar sus reivindicaciones, que se va creando como un músculo. No sé si tienes esa impresión, Rafa. Ese músculo que luego, por ejemplo, Jorge pues colabora, Adri echa una mano también cuando puede. Como que ese músculo está ahí fortaleciéndose, ¿no?, cada día. ¿Es así? Sí, yo creo que sí, que ese músculo se está creando. Incluso nosotros sentimos ese músculo. Yo cuando entré a Paradigma tenía menos musculatura en ciertas zonas del cuerpo. Y no, ya bromas aparte, sí, que coincido con lo que tú dices. Coincido. Ay, qué bueno. Bueno, y eso que está a dieta, ¿no? Está a dieta, bueno, pero cuando llega aquí yo creo que se no le... sabemos de qué tipo es la dieta. En psicología dicen que el primer paso para que uno consiga algún propósito es proponerse hacer... Yo ese paso ya lo he dado. Bueno. Entonces ya, en fin, hay que ser optimista, ¿no? El primer paso ya lo he dado. Es verdad que lo di hace mucho tiempo, ¿no? Pero igual toca ir dando el segundo. Yo creo que sí. Bueno, Rafa, está estupendo. Rafa se encarga de las redes. ¿Qué es eso de las redes, Rafa? Bueno, las redes. ¿Para pescar, para comer? Tú deberías bueno, pues... ¿no? Todo el mundo... sabe que desde hace una serie de años las redes sociales pues se han convertido en un canal de comunicación y hay mucha gente que prácticamente se informa a través de las redes sociales, ¿no? Si nosotros somos un medio de comunicación, tenemos que estar en redes sociales. No solo yo estoy con las redes. También Laura, que está aquí, se encarga del Facebook. Y también me encargo de las cosas más técnicas. Yo soy informático y, bueno, pues cuando algo no funciona a nivel informático me llaman a mí y yo llamo a alguna empresa que nos lo arregle. No, es que se me ha venido a la cabeza cuando he dicho yo soy el técnico. Yo, ¿sabes cómo le decimos en la intimidad? A ver, venga. ¿Cómo es? Toca hasta web. Hasta hoy era en la intimidad. Ya la hoy, intimidad, ya hoy. Llamamos el doctor Toca Webs. Sí, ¿por qué? Sí. Porque, inspector. Doctor no. Inspector Toca Webs. Sí, sí, sí. Toca Webs con W. Con W de web, de la web, de la página web. Sí, sí, porque él, cuando subimos cosas a la página web, pues si hemos metido la patita en algo, pues él es el que está de vigilante ahí, con la lupa. La lupa y, parece y entonces ya dice, ¿quién ha escrito este artículo? ¿Quién ha subido esta entrada? Y ya todo el mundo tiembla. Todo el mundo temblando. Y dice, ya está aquí el inspector Toca Webs. Sí, porque además la mínima cosa es muy perfeccionista. Y la mínima cosa que además se agradece porque sí, cuando te lo dice lo aprende y ya no te pasa más, ¿no? Con lo cual se agradece mucho. Pero lo explico, ¿eh? Con sí, eso sí. No eso me diréis sí, que no soy simpático. Sí. Me sí, controlo, ¿eh? Me controlo. Luego no, nos pone... No coger el cuello a nadie. GIFs, unos GIFs. Claro. Con el inspector Gache. Y... El ego es una cosa que... Sí, eso es natural bien, aquí. Bien, ¿no? Y bien despachado, ¿no? Bueno, y más ahora cuando hablemos con Laura. Bueno, Laura Llorca... es otra de las compañeras que está en la Junta, como ya dije antes, y Laura es la que se encarga de la secretaría, aunque lleva también Facebook y Telegram, ¿no? Sí. Y además, ¿cómo te organizas, por ejemplo, para saber cuándo entra una noticia y tienes que ponerla en Facebook o en Telegram? Sí, pues bueno, todo eso me lo explicó Rafa del Castillo. El maestro hay Toca Webs. Hay unos programitas, de unas aplicaciones... que te salta, te va saltando cada vez que se publica algo, entonces me salta, bueno, en Telegram también, bueno, en los grupos. Y entonces yo voy viendo a medida que se va publicando las cosas, voy publicando yo en Facebook y también en Telegram. ¿Y la secretaría te da mucho trabajo? Bueno, no es tanto. Bueno, hacer las actas y llevar el control de las actas y ya está, uh-huh. Tampoco es tanto. Aquí siempre queremos echar una mano. Como somos humanos y tenemos trabajos y tenemos muchas cosas, pues esa es la limitación. Por eso hace falta más gente, porque como aquí nadie cobra por esto pues, y no se puede dedicar, pues tiene que sacar el tiempo de su vida, ¿no? Y ahí está lo complicado. Y a veces es complicado, ¿verdad? Sí. Bueno, pero somos equipo, ¿no? Sí, sí, nos llevamos muy bien. Eso es muy importante. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Y luego dentro de este equipo, yo lo metería ahora Enrique, que se ha sumado, que a pesar de que lleve poco tiempo con nosotros, es una persona que conocemos hace muchos años y a la que incluso un poquito, que la queremos. Y yo lo considero ya también parte del grupo, ¿no? Y seguro que, vamos, con el paso del tiempo terminará implicándose porque se va a enganchar. Y luego tenemos a los dos técnicos. Que los dos técnicos son dos personas que además, como decía Laura, que están ahí currando y que tampoco, que están por altruismo y porque les gusta y porque creen en este proyecto, ¿no? Claro. Y tanto Adrián Velarde como JJ pues dedican horas a venir aquí, a producir, a postproducir, a buscar canciones, que es un trabajo, son también muchas horas, ¿no? Muchas horas. Y muchas veces, oye, que mañana tengo que grabar, oye, que... Y como tú dices, pues todos tenemos nuestra vida y bueno, pues eso, nosotros tenemos que agradecer a ellos, que sin ellos es que parece una obviedad, pero sí, es que no podríamos hacer lo que estamos haciendo. Eso es. Sí. Hombre, ellos lo hacen fácil, la técnica, pero la técnica no es nada fácil. Claro. Porque tienen que estar haciendo que muchas cosas a la vez. Ya nada más da cuenta hoy con los audios. Hombre, hay una cosa que yo quiero poneros en valor, porque muchas veces uno no se da cuenta de lo que tiene, porque como forma parte de ello, no lo calibra suficientemente. Pero la inmediatez de tener que hacer una radio exige de una tensión que probablemente quien forme parte de su, en su vida ordinaria, laboral, como tú decías, Laura, de ello, pues ya está, lo lleva como el que tiene que hacer otro trabajo de otra manera, ¿no? Pero eso, asociado a un voluntariado, y que ese voluntariado lo haga de forma altruista y además se configure como forma de equipo, y no, hombre, seguramente habrá desequilibrio en los que en algún momento haya alguien que tenga que currar el doble que otro, pues porque tenga que hacerlo, pero eso pasa en todos los sitios, ¿no? Pero que la conformación de equipo con esa tensión, eso es meritorio, os lo digo, hombre, desde fuera, que se percibe, que no se perciben los problemas o las dificultades cuando las tenéis que encarar. Pero privado, y que el programa, bueno, ya, pero sí, es que pero hay, que eso, no, seguro que las hay, porque en todos los proyectos voluntarios hay dificultades que sortear, ¿no? Pero que eso no debilite el buen ánimo que estáis mostrando en la mesa. Se os nota que o estáis bebidos o... No. En la mesa, los que están en la mesa, los que estamos apartados, no. Que quiero reconocerlo porque me parece que es una cosa muy importante, ¿eh? A lo mejor vosotros no os dais cuenta, pero sí os daréis cuenta, pero vamos, que os lo quiero referir. Dejadme decir, porque es algo que de la gente como vosotros, ¿no?, que venís de las reivindicaciones sociales, de estar en contacto con muchas asociaciones, este clima que se vive aquí de respeto al otro, de que cuando, claro, lo que decía, que es voluntario, pero aún así, ¿no?, a veces se hacen cosas voluntarias y la gente dice, que has hecho esto mal, y empiezan a ver malos rollos. Pero aquí siempre, mira, hacemos lo que podemos y al otro se le respeta, si no puede no se le dice nada, y es máxima libertad y máxima... bueno, vamos, de verdad, yo esta forma de tratarse es, sí, es digno. ¿Sabes por qué? Precisamente porque venimos de donde tú has dicho, de movimientos, claro, sociales, y por desgracia hemos aprendido en los años, uno de los defectos que ha tenido los movimientos sociales durante muchos años ha sido que no ha respetado eso. Y yo creo que los que estamos aquí hemos vivido esas situaciones y lo que hemos aprendido de ellas, y al llegar a una cierta edad que ya tenemos también, pues intentamos bien aprender de eso y no reproducirlo más. Sí, es que funciona porque muy es una bien. Ruina actuar, sí, de esa manera. Funciona muy bien en las relaciones personales. Una cosa que tenemos buena es que no tenemos una función totalmente... Hemos pasado totalmente... ya de la hora de término, pero vale. Estamos tan a gusto. Bueno, venga, María José, que, no tenemos prisa. Que no tenemos funciones totalmente delimitadas, porque, bueno... surge que hay, claro, que hacer algún papeleo y a lo mejor se encarga una persona, pero si esa persona por algo no puede, como esta semana Inés se ha ido sola a la reunión de las asociaciones culturales, porque yo es que el martes ya no daba más. No pasa nada. Y entonces, pues, claro, nada, se fue ella sola y ya está. Eso es señal de equipo, me refiero. Aunque tengamos repartidas las funciones, en un momento determinado, si alguien no puede asumir su función por lo que sea, nos echamos una mano o nos complementamos, ¿no? Y eso es fundamental, yo creo, ¿no? Sí. Rafa, ¿qué tal? Qué buen rollito. Bien, muy bien, aquí escuchando. Rafa, Es que Rafa Juan, Rafa Lota. Bueno, Rafa del Castillo. Rafa Don o Tocawebs, no sé. El inspector. El cantador. El cantador. El cantador. Un día se puso ahí el cantar. Se puso a cantar flamenco. Y se puso a tocar las palmas sordas. Ya me gustaría a mí, ¿sabes? Cantar flamenco. Lo explotaría, ¿eh? Si supiera. Lo que le faltaba a este. Si no cantaba aún, si cantara ya. Ahora tenemos un problema con él. Sí. A ver. Porque, claro. A ver. Lo tengo yo, ¿eh? Yo creo que lo tenemos todas contigo. Todas. Todas. Además, no las que estamos aquí en general. Uy. Y es que no limpia. Porque aquí tenemos que limpiar en equipo, pues una vez limpias tú, otra vez limpio yo, como somos equipo, pero él dice que si en su casa no limpia, no limpia aquí. ¡Otro! Y encima dice que no limpia en tu casa, ¿no? No, yo no he dicho eso. Eso menos me lo dijiste tú a mí. He dicho que no me gusta limpiar ni en mi casa, no que no limpie en mi casa, es diferente. Por ahí pero he ofrecido traer el Rumba aquí y me habéis dicho que no. Que me lo he comprado para mi casa. Oye, y me habéis dicho que no. No sé si había escuchado el mensaje de Ana Barragaña. Sí, muy bueno. Que nos da un consejo muy bueno a las mujeres, ¿eh? Yo me lo apunto. Yo mañana lo pongo en práctica. Ya se lo he dicho antes a Rafa del Castillo. Si la mujer guisa esta fiesta, que haga más la comida para que al día siguiente no tenga que hacerla. Aunque a Enrique no le gusta mucho esa idea. No, yo creo que este era el momento oportuno de esa música tan evocadora que nuestro amigo Adrián ha preparado, ¿no? Sí. Pues ir preparando ya el hilo musical para... Sí, pero antes de eso, yo voy a decir una cosa que me sale del alma, Enrique. Venga. Una de las cosas chulas que han pasado en estos 4 años es que Enrique se haya incorporado aquí. La verdad que sí. Vale. Ya va desde octubre, ¿no? En octubre empezamos, sí, ¿no? Estuvimos con el rollo del COVID y tal. Sí, sí, sí. Y a mí me alegra mucho que te incorpores. A ver, Ale lo hacía fantástico y además fue el ideólogo y el que creó este programa, ¿no? Mm. Y el programa era el alma, era suyo, ¿no? Mm. Pero una vez que él ha dado el paso a un lado, el que te haya incorporado tú... de otra manera, distinta a la de Ale, pero el programa tiene un dinamismo junto con Inés. Muchísimo. De verdad, que para mí ha sido una alegría tremenda que te haya incorporado, de verdad. Si todos esos disgustillos, todos esos problemas que siempre vemos, cada vez que pasa una cosa, como tu incorporación, o un grupo nuevo que hace programa o lo que sea, pues eso te sube la moral que se te olvida en los 3 o 4 últimos meses de un tirón. O sea que, así que gracias por haberte entusiasmado y haber aceptado el reto y que dure y que se amplíe. Además es que él es muy cherchero y... Muy simpático. Además llega siempre asfixiado, ¿no? Sí. Sí, bueno, pero luego nos lo pasamos bien, ¿no, Enrique? Sí. Porque tiene músculos también como Rafa y como yo. Que también tiene muchos músculos como Rafa y como yo. Bueno, y tanto músculo nos impide respirar bien. En los pectorales se reparte la naturaleza, los reparte de forma aleatoria. Claro. Y algunos tienen chepas. Yo prefiero estar como estoy, ¿eh? O sea que no... Muchas gracias, Rafa. Yo desde aquí quiero mandar, con el máximo de respeto y cariño, un abrazo entrañable a nuestro amigo Alex Castellano. A mí me dio muchas cosillas el venir a ocupar el espacio que ocupaba Alex, porque lo ocupaba física y vocalmente, ¿no? Claro. Y es un tío muy grande. Y desde aquí te mando un abrazo muy entrañable, compañero. Y bueno, ya está, y aquí ya puedes pasarlo bien, porque yo creo que en el fondo yo me lo estoy pasando bien. Estoy disfrutando... y además cada día sumamos más gazapos, que yo voy a hacer un diccionario de gazapos. El de hoy va a ser un incunable, ¿eh? No os lo voy a contar, lo contaré luego a micrófono cerrado porque... ¿eh? En fin, bueno, ya está. Vale. Bueno, pues muchas gracias, Enrique, de verdad que yo he echado mucho de menos a Alex en muchos momentos, pero claro, cuando llega Enrique, mi amigo de no sé, voy a decir los años, muchos años, pues aunque siga, bueno, lo veo en otro espacio y ya lo trato en otro espacio, pero al principio me costó mucho también. Pero es un placer compartir este espacio de este ¿qué tal, cómo estamos? Contigo. Bueno, pues muchísimas pues gracias. Pues nada, que lo pasáis muy bien estos días. Exactamente. Que estéis muy tranquilitos. Ahora vamos a ver si acabamos con los rosquitos y el espíritu, ¿no? Dios mío, más rollo. Tenemos poco tiempo, ¿eh? Cada día hay que estar metido en casa. Pues... Muchas gracias, Rafa del Castillo. Muchas gracias, Laura. A vosotros. Marijose, Rafa, Juan. Y a ti, Enrique. Un abrazo para todas. Y a vosotros, que os zurzan, compañeros. Adri, JJ, va por vosotras. Adri, ese último tema, que sea con todo el cariño de parte de Inés, que ha sido una petición de la compañera Inés,